toco tu piel y tú me mientes. Otra vez, dice, mírame y no mientas como lo haces cada día. Él toca tu piel y te acaricia. Otra vez, dice, a ver, no puedo más vivir así. No puedo más estar sin ti. A ver, ustedes ahí, dice. Y llorarás pensando cómo él te amó y sufrirás arrepentida porque él ya se cansó de tus mentiras. Bien arriba. Y llorarás pensando cómo él te amó y sufrirás arrepentida porque él ya se cansó de tus mentiras, de tus mentiras. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Uy! A ver, ¿a dónde están los cumpieros, loco? Bien arriba, bien arriba. Mírame y no mientas como lo haces cada día. ¿Cómo? Él tocó tu piel y te acaricia. Otra vez. Mírame y no mientas como lo haces cada día. Él toca tu piel y te acaricia. Otra vez. No puedo más. ¿Cómo? Vivir así. No puedo más. ¿Qué? Estar así. A ver, fuerte, chuele. ¿Cómo? Y llorarás pensando cómo él te amó y sufrirás arrepentida porque él ya se cansó. Bien arriba, loco. ¿Cómo? De tus mentiras. Dice. Y llorarás pensando cómo él te amó y sufrirás arrepentida porque él ya se cansó de tus mentiras, de tus mentiras. Las manitos arriba, las manos arriba, las manos arriba, ven. Las palmas arriba, las palmas arriba. Con sentimiento. Muchísimas gracias, loco. A ver.